natural. Fúmate la planta y fúmala en tu hogar. Se fuma, fuma hierba, fuma natural. Fúmate la planta y fúmala en tu hogar. Rojo los ojos, no ves lo que pasa. Si a yo le molesta que los tengas rojos. Y rojo los ojos, no ves lo que pasa. Si a yo le molesta que los tengas rojos. Saco del tuquero, del bolsillo, del vaquero. Ey, me lo fumo entero cuando estoy en el campo. Se lo tengo al lotero, al bombero, ragamuffin y callejero. Una vez más. Rojo los ojos, no ves lo que pasa. Si a yo le molesta que los tengas rojos. Hierba, fuma natural, fúmate la planta y fúmala en tu hogar. Fuma, fuma hierba, fuma natural, fúmate la planta y fúmala en tu hogar. Juana, Juanita bonita, caíste del cielo y saliste del agua. Y dentro de la pacha te metiste, tierra colorada de verde se viste palmada. Tu hoja se encoge si se moja, si la tocas al olor invocas. Puro es el humo que entra en tu boca. Planta y fúmala en tu hogar. Rojo los ojos, no ve lo que pasa. Si a yo le molesta que los tenga rojos. Y rojo los ojos, no ve lo que pasa. Si a yo le molesta que los tenga rojos. Saco del tuquero, del bolsillo, del vaquero. Ey, me lo fumo entero cuando estoy en el campo. Se lo dejo al lotero o al bombero. Ragamuffin y callejero. Que levantate. Rojo los ojos, no ve lo que pasa. Si a yo le molesta que los tenga rojos. Hierba.